nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cuidado con el gallo giro, que el ajiseco lo mata. Dices que no me quieres, Cholita, ya me has querido. Dices que no me quieres, Cholita, ya me has querido. Ya no tiene remedio, Cholita, lo sucedido. Ya no tiene remedio, Cholita, lo sucedido. Gallo viejo con el ala mata. Si quieres que yo te quiera, anda derecho. Si quieres que yo te quiera, anda derecho. Y no como el gallinazo, Cholita, de techo en techo. Y no como el gallinazo, Cholita, de techo en techo. Cuelga tu saco en la percha y el zapatito en la estaca. Cuidado con el gallo giro, que el ajiseco lo mata. Cuelga tu saco en la percha y el zapatito en la estaca. Cuidado con el gallo giro, que el ajiseco lo mata. Quisiera ser gatito negro para entrar por tu ventana. A ti te hiciera ñau ñau, mamita, y a mi suegra la arañara. ¡Vamos, avanto! ¡Llora esa guitarra, Alvarito! Siempre voy al ajiseco. Dices que no me quieres, Cholita, ya me has querido. Dices que no me quieres, Cholita, ya me has querido. Y ya no tiene remedio, Cholita, lo sucedido. Y ya no tiene remedio, Cholita, lo sucedido. Yo te quiera, anda derecho. Si quieres que yo te quiera, anda derecho. Y no como el gallinazo, Cholita, de techo en techo. Y no como el gallinazo, Cholita, de techo en techo. Cuelga tu saco en la percha y el zapatito en la estaca. Cuidado con el gallo giro, que el ajiseco lo mata. Tu saco en la percha y el zapatito en la estaca. Cuidado con el gallo giro, que el ajiseco lo mata. Fácil de escuchar. ¡Mi amor! si por dinero lo hace, que trabaje y se mantenga. Que si por dinero lo hace, que trabaje y se mantenga. Ella me escribe sus cartas pidiéndome que yo vuelva. Ella me escribe sus cartas pidiéndome que yo vuelva. Yo le contesto, Cholita, manda la plata que tengas. Yo le contesto, Cholita, manda la plata que tengas. Tanto vivir sufriendo por un amor inconstante. Tanto vivir sufriendo por un amor inconstante. Mejor será separarme. Mira, mira cómo viene la chola, la pulpería, con todito el traje alzado, enseñando la ropa. Pero mira, mira cómo viene la chola, la pulpería, con todito el traje alzado, enseñando la rodilla. Vivir sufriendo por un amor inconstante. Tanto vivir sufriendo por un amor inconstante. Mejor será separarme. Mira, mira cómo viene la chola, la pulpería, con todito el traje alzado, enseñando la ropa. Pero mira a mí, mira cómo viene la chola, el traje alzado, enseñando la rodilla. Iban mis algarrobos, arrogantes señores de la vegetación, belleza espontánea de la naturaleza, ejemplos de majestad y de grandeza. Verdes son mis algarrobos, que nacen en mi arenal. Verdes son mis algarrobos, que nacen en mi arenal. Verdes como la esperanza, que no se pierde jamás. Verdes como la esperanza, que no se pierde jamás. La fronda que tú me brindas no tiene comparación. La fronda que tú me brindas no tiene. Salas y Penachí se encuentran afamados brujos que gozan de los influjos del mulato y chaparrí. Arriba Salas, Olaya y Totoras, Pachaca, Malpacito y el Naranjo. Carbón, dicen los cholos de morrocón. Caña, caña.

tus marineras, tus mocitas palangadas. Paseos en las canoas, al calor de las mañanas, aunque lejos yo me encuentre, no te olvidaré, su Diana. Recuerdo los picaditos en casa de la colora, rico seco de Chabelo y estilao de la Simona, sabroso sabor del claro, servir en un chirigua, además con su ceviche de caballo. De carne barata, a 5 reales la libra y un cholito de yapa. Ya entro con la segunda, Manolo. ¡Eso! ¡Echa! Recuerdo los picaditos en casa de la Coloma, rico seco de Chabelo y estilao de la Simona, sabroso sabor del claro, servido en un chirigüe. De caballa y peque blanco hay en casa de la Cristina, y también donde va Dioma, en Cajima Rafaela, mamá Elena y la Asunciona. He de volver a mi tierra en busca de mi gallana, recordando viejos tiempos para seguir la jarana. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. 300 libras de oro se bebieron en champa. 300 libras de oro se bebieron en champa. Car con agua nauriche, don Genaro Barraga. Car con agua nauriche, don Genaro Barraga. ¿Quién se llevó el cupo de la hacienda de Tumán? ¿Quién se llevó el cupo de la hacienda de Tumán? Echándole fuego a la caña el verdugo de Chumán. Echándole fuego a la caña el verdugo de Chumán. Ay sí, son poderes que nacieron en esta bella ciudad. Ferrañafe tan querido que jamás te olvidará. Con sus hijos que enseñaron a la tierra a cultivar. Car con agua nauriche, don Genaro Barragán. Con sus hijos que enseñaron a la tierra a cultivar. Car con agua nauriche, don Genaro Barragán. Yo soy cholo montonero de los tiempos de Chumán. Con mi revólver en el cinto y machete en la cintura, no hay quien me diga una lisura, paisano. Segunda fiesta norteña. ¡Salud, Lázaro Tello! ¿Quién se llevó el cupo de la hacienda de Tumán? El cupo de la hacienda de Tumán, echándole fuego a la caña el verdugo de Chumán, echándole fuego a la caña el verdugo de Chumán. Ay sí, son poderes que nacieron en esta bella ciudad. Ferrañafe tan querido que jamás te olvidarán. Con sus hijos que enseñaron a la tierra a cultivar. Con agua nauriche, don Genaro Barragán. Con sus hijos que enseñaron a la tierra a cultivar. Car con agua nauriche, don Genaro Barragán. con otro, me ha dejado abandonado. Si mi chola se me ha ido con otro, me ha dejado abandonado. ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero vivir? Si mi chola se me ha ido con otro, me ha dejado abandonado. Si mi chola se me ha ido con otro, abandonado así. Oye, chula, si tú te has ido, no pensarás sin volver. Oye, chula, si tú te has ido, no pensarás sin volver. Cuando vuelvas a buscarme, tu reemplazo has de encontrar. Yo soy cholo cariñoso y amores no me han de faltar. Cuando vuelvas a buscarme, tu reemplazo has de encontrar. Yo soy cholo cariñoso y amores no me han de faltar. Aquel que de veras ama, a todo se determina. No le teme ni a la muerte, porque desprecia la vida. Segunda, compadre. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Hervida con remos viejos, y para tomar esa chicha, un buen ceviche de cangrejos. A la segunda, mi alma, eso. Chiclayana soy, yo bailo mi marinera. ya llegó. La gripe llegó a Chepén, ya llegó. Que está matando mucha gente. Y cómo muere tanto pobre y no muere la decente, ¿por qué será? Que está matando mucha gente. Y cómo muere tanto pobre y no muere la decente, ¿por qué será? Adivina. Yo no soy de aquí, soy de más allá. Yo no soy de aquí, soy de más allá. Por eso me andan diciendo, amor, préstame tu sombra para dormir este sueño. Si acaso viene tu dueño, véngame un grito que se oí. Árbol, préstame tu sombra para dormir este sueño. Si acaso viene